Hermanos, en esta mañana, antes de tomar asiento, vamos a hablar de Noé, un hombre de fe. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos dice el apóstol Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Hermanos, mientras leí y preparaba este mensaje, le decía mi esposa, en mi vida hubo algo interesante que me llenó de fe, de convicción, de gratitud a Dios, sabiendo a quién estaba sirviendo. Hermanos, el padre de Noé se llamó Lamec. Noé es el décimo del linaje de Adán por la línea de Set. Les voy a dar un poco de instrucción en cuanto a esto. Bisnieto de Enoch. Enoch fue aquel que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Sí? Y nieto de Matusalem, el hombre más longevo sobre la tierra. A los descendientes de Set se los denominó allí en Génesis 4:26 como hijos de Dios. Y dice el pasaje: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, y a los descendientes de Caín se los denominó hijo de los hombres. Sabemos que Adán, de los hijos que registra, fueron tres: Caín el mayor, Abel el menor, quien fue muerto por Caín por envidia, y luego que Adán tuvo otro hijo, que es el tercero, le llamó Set. Y a estos se los denomina hijos de Dios. Y todos estos grandes hombres en las Sagradas Escrituras son descendientes de esa línea. A los hijos de Caín se les denominó hijo de los hombres. Pero dice que cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse, les nacieron hijas. Y viendo que los hijos, que las hijas, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que buscaron y tomaron mujeres para sí de todo lado. No relata la Biblia cuál fue la corrupción. Algunos eruditos dicen que fue la perversión sexual, pero no habla la Biblia acerca de esto. Y más adelante este capítulo dice: y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Hermanos, estos pasajes a mí me llevaron a la reflexión y a decir: realmente yo fui agradable ante los ojos de Dios. El día miércoles estuvimos en la casa de nuestra hermana Ramona y estuvimos hablando acerca de las personas que se convierten a Dios luego de un gran accidente. Allí en Solano había un hermano, que tuvo un accidente terrible. Le pasó un camión por encima y lo destrozó por todos lados, pero vivió para contarlo. Y fue motivo para que él se arrepintiese. Pero esto sucedió, hermanos, porque en él había ya una luz del Evangelio que estaba obrando en él. Pero necesitaba la determinación. Y digo, yo lo entiendo perfectamente bien, hermanos, porque Yo sabía que tenía que bautizarme, sabía que la Biblia me lo ordenaba, sabía todo esto, pero me faltaba la fuerza de la decisión. Alguno podrá decir, pero si es algo tan sencillo, para usted será, pero para mí era muy complicado todo esto. No sé por qué, no tengo explicación. Hasta que dije un día, desafié a Dios. Y le dije realmente, si eres Dios, este es mi problema que te presento. Tenía unas deudas, mi padre me había dicho el día que te metas con estos locos, te manda a mudar de esta casa. Y yo le creí, y esto trajo angustia a mi vida. Pero ¿qué hice, hermanos? Desafié a Dios. Si realmente eres Dios, este es mi problema, arréglalo. Y Dios tuvo la inmensa misericordia de mostrarme que Él era Dios y Él podía solucionar todos los problemas, pero también de mostrarme de que yo era un mentiroso. Porque todo ser humano se acerca a Dios cuando está en aprietos, pero luego cuando se liberó del aprieto, sigue su camino olvidándose de las promesas que hizo. Y dice la palabra de Dios, más vale que no prometas. Si comprometes algo de Dios, cúmplelo, porque Él te lo va a demandar. Aleluya. Y eso es lo que me dijo el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y no me quedó otro modo de obedecer al Señor en su palabra. Y Noé, hermanos, evidentemente era un hombre que ni siquiera justo, temeroso de Dios. Esa posibilidad la tuvieron todos. Todos los que lo rodeaban. Pero sin embargo, la gracia alcanzó a Noé porque él creyó en su corazón. Y tú hoy estás aquí porque la gracia de Dios te alcanzó a ti. Hay muchas personas mucho mejores que tú que merecerían la salvación de sus almas, pero no la tienen. Por eso es motivo de decir, gracias Señor, porque tuviste de mí misericordia. Me seleccionaste, no por bueno, sino por amor. Pero el amor de Dios es incondicional para toda la humanidad. Y tú puedes decir, gracias Señor, porque tu palabra germinó en mi corazón. Un momento algo me llamó la atención. Aleluya. Y Noé pudo caminar con Dios. Y dice la Escritura, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y dice más adelante la Escritura, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, hazte un arca de madera de cofer, y harás aposento en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y estuve investigando, buscando, hermanos, y posiblemente la madera a que se refería de cofer era el ciprés. Porque es una madera muy resinosa y muy resistente y abundaba en esa zona. Los fenicios, así como Alejandro Magno, prefirieron esta madera para la construcción de sus barcos. Se sabe de algunas puertas y dinteles hechos de ciprés que han durado más de 1000 años. Una madera muy resistente. Y lo interesante, hermanos, investigando, buscando, nosotros vemos en las figuras que dibujan el arca como una nave. Pero déjeme decirle, según lo que he investigado, el arca era un rectángulo. algo que tenía que flotar nada más. Era un cofre. El arca del pacto de Jehová era un cofre también, rectangular. En él estaban depositados el maná, los libros de la ley y la vara de Aarón, que había reverdecido luego de un juicio de Dios. Y el arca no tenía por qué ser algo tradicional, sino que se parece a un cofre con sus esquinas cuadradas, plano su fondo. ¿Por qué? Porque no necesitaba fondo para mantenerse. Tampoco, hermanos, necesitaba una proa en punta para cortar con rapidez las aguas. Tampoco tenía timón, porque no se dirigía a ninguna parte, solamente debía flotar. Las medidas aproximadas son de 140 metros de largo, por 22,5 de ancho, por 13,5 de alto. Tenía tres pisos, Génesis 3:16, lo cual le daba una capacidad alrededor de 9.000 metros cuadrados. Y si usamos la lógica, un barco con quilla tiene mucha pérdida, necesita tener un piso porque la parte de abajo la flotación. En cambio, un rectángulo tenía mucha capacidad. Y hay diversas ideas y esto. Todas las informaciones que busqué me hablan de algo rectangular, parecido a un cofre. Y la lógica dice realmente que debía ser algo así. A algunos se le cae tal vez la estantería y dice, pues yo pensé que era un barco. En ese tiempo no había barco de esas dimensiones, ni sabían cómo construirla. Pero Dios tenía un propósito, hacer el arca. Hermanos, en ese diluvio que se produjo, se modificó la tierra de muchas maneras. He leído en la investigación, creo que en la década del 60, en Sicilia encontraron una cueva con animales muy grandes como mamut y otros animales fosilizados directamente, algunos de ellos con pasto hasta en la boca. En una palabra, vino de repente todo aquello y aplastó todo esto. Y yo comentando con mi esposa digo, nadie de nosotros puede negar los grandes reptiles, los dinosaurios y todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo desaparecieron? Y creo, hermanos, que fue en esa época en que desaparecieron. Luego de un año, Noé desembarcó. Ahora lo interesante, hermanos, que yo creo que Noé estaba preocupado porque Dios lo había puesto a construir esa arca, ese lugar de salvación, y él lo creyó. Pero también había recibido una orden que debía juntar los animales por parejas. Yo ahí veo la mano poderosa de Dios. Noé posiblemente de noche no podía dormir. ¿Cómo hago para juntarlos? Porque voy a tener que cazarlos, correrlos de alguna manera para poder traerlos. Y los animales, yo le decía el día miércoles, creo justamente, que cuando yo era un muchacho de unos 17 años, fui a visitar a mis parientes en el campo, en la provincia de Entre Ríos, y por ahí me decían, dice, anda a buscar a aquellos caballos que son del carro de tu abuelo que tiene que salir. Y para mí era un placer montar esos caballos en anca sin nada, porque eran bien lisitos, y salí a buscarlo, pero claro, yo nunca había juntado animales. Yo quería traer esos dos, pero esos dos se me escapaban. Y yo corriéndolo por todo el campo a galope tendido, y por ahí frenaban de golpe, y el caballo mío frenaba de golpe también, y yo me quedé agarrado del pescuezo porque por casa pasaba por arriba. Y no lo podía traer hasta que me di cuenta que tenía que arriar a todos, porque si no era imposible traer esto. Y Noé estaba preocupado con esto. Pero cuando llegó el momento en que Dios le dijo, Noé, entra al arca, empezó a venir una caravana de animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, de dos en dos, acompañando a Noé. Y me lo veo a Noé parado en la rampa de entrada y dice: es de ustedes, adelante, pasen nada más. Y creo que él se puso a alabar y a glorificar a su Dios por su misericordia. Hermanos, yo lo creo porque es palabra de Dios y sirve para nuestra enseñanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Algunos tratan de cuestionar el diluvio, pero hermanos, según estuve leyendo un libro de arqueología, en el allí en tierra de los caldeos, hicieron unas excavaciones y encontraron no sé a cuántos metros, más de 3 o 4 metros de sedimentos, de huesos y cosas que nadie se imagina o puede pensar que llegaron a ese lugar, solamente que haya habido un gran cataclismo. Aleluya. Y dijo Dios a Noé, cuando ellos desembarcaron, luego de un año. Y hermanos, Dios le dijo a Noé: voy a poner una señal, el arco iris, es la señal del pacto de Dios, que nunca más destruiría la tierra con el diluvio. Y hermanos, lo interesante es esto, que nunca antes había llovido. Y Noé tuvo que creer. ¿Usted ha visto alguno que ascendió al cielo, estuvo allí y volvió para contarlo? ¿Conoce alguno? ¿Seguro que no? Yo conozco a uno que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando viniere os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis. Cristo subió a los cielos y le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te estoy diciendo cosas terrenales y no lo estás creyendo. ¿Cómo vas a creer si te digo las celestiales? Y el apóstol Pablo pudo escribir cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento del corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y entre ellos estás tú. Y debes animarte y esperar con paciencia la misericordia de Dios cuando se manifieste en tu vida. Ya sea que tú vayas antes o Él venga a buscar su iglesia, pero créelo en tu corazón, que un día hemos de comparecer hasta el trono de Dios. Y lo hermoso de esto, que a mí me daba temor, porque Dios va a descubrir todas las cosas. Y yo decía: no, se van a dar cuenta que yo hice muchas macanas. Pero luego, a través del conocimiento de la palabra de Dios, entiendo, hermanos, que cuando nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo es para recibir la recompensa de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Por eso es tan importante obedecer la palabra de Dios, para recibir el mejor de los premios. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Ahora, Dios, cuando Noé salió del arca, que descendió sobre la cadena de la Ararat, allí lo que es Armenia hoy, Dios le dio a Noé para comer toda hierba verde y legumbres, y le agregó la carne de los animales. Pero le dijo Dios: prohibió terminantemente el consumo de la sangre. Génesis 9:4. Porque si comieres la sangre, que es la vida del animal, lo demandaré de ti. La sangre tiene que ser derramado en tierra. Y quiero decirle a todos a los hermanos: ojo si estás comiendo morcilla, porque te estás condenando, porque Dios lo prohibió. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. En el primer concilio, allí en el capítulo 15, creo, del libro de los Hechos, Dios, a través de su Espíritu Santo, vuelve a usar esta prohibición. Pero el hombre se complace en desobedecer la obra de Dios. Ahora, cuando ellos salieron, hermanos, Dios les ordenó que se esparcieran, que se desparramaran. ¿Qué hicieron? Se amontonaron y empezaron a hacer y a pensar cosas que no debían. Se les ocurrió ahí de construir una torre que sea alta para que pueda llegar hasta los cielos. Ahora Dios, hablando de su espíritu, dice: el hombre se empecinó algo y no van a cambiar de actitud. Vayamos pues y confundamos su lengua, su idioma. Contaba nuestro hermano Carpún que fue a un estudio jurídico de un abogado y tenía una pared llena de libros. Y nuestro hermano dice que lo miró, dijo: qué bárbaro, tantos libros. ¿Y los leyó a todos? Sí, los leí a todos. ¿Todos los leyó? Sí, a todos. Y algunos de todos esos libros dicen: ¿por qué hay tantos idiomas? No, no lo dicen. Entonces a usted le falta una Biblia, le falta un libro. Ahí dicen por qué están los idiomas. Dios confundió la lengua. Y aquel que estaba en el andamio, posiblemente arriba, dice: pasame ladrillos, y aquel le mandaba un balde con agua. ¿Pero qué, estás sordo? Te pedí que mandes ladrillos. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Háblame en el idioma que yo te pueda entender. ¿Qué me estás diciendo? Y habría sido un desbarajuste eso. Y cada uno se fue por su camino. Y hermanos, y lo interesante de esto, fíjense ustedes, es que se llevaron el testimonio del diluvio. Todos los pueblos y lenguas que hay tienen en su haber algo folclórico que habla acerca del diluvio. Tal vez con algún agregado o quitado, pero tienen tres cosas importantes. El primer, un lugar de refugio para pocos. Algunos dicen para tres, otro para siete, otro para ocho personas. Segundo, la destrucción total por agua. Y tercero, que la prole humana fue conservada. Así los egipcios, los griegos, los chinos, los esquimales, los africanos, los hindúes, todos tienen su propia leyenda acerca de esto. Ahora, lo interesante, ¿cómo llegaron a esto, hermanos? Fíjense ustedes, Sem, del que hablábamos al principio, después del diluvio vivió 500 años. Y él seguro que relató a toda su descendencia los acontecimientos a muchas de sus generaciones. Murió tan solo 10 años antes del nacimiento de Jacob. Quiere decir que Abraham ya vivía cuando Set aún estaba en vida. Y él de primera fuente pudo relatar todas estas cosas. Y hay más de 90 relatos en diferentes idiomas y pueblos que hablan del diluvio. Estos relatos están en parte en armonía con las Sagradas Escrituras. Y esto a nosotros nos da la convicción del poder que hay en Dios. ¿Cómo Dios obró en estos hombres? ¿Cómo hubo hombres que pudieron agradar a Dios? Tal vez como en este tiempo, hermanos. Pero damos gracias a Dios que por Jesucristo, hermanos, nosotros somos más que vencedores y somos aceptos por el sacrificio, ya no por obras propias, sino porque Él murió y porque tú has creído en Él. ¿Crees en las promesas que Cristo te hizo? ¿Crees que vas a ser salvo por Él? ¿Vale la pena? ¿En serio que vale la pena? ¿No lo has pensado? Algunos están seguros. Otros aún están claudicando y otros aún están jugando. Mira que el tiempo de nuestra partida nadie lo sabe. Al siguiente tac de tu corazón se puede parar. Y si no has aceptado a Cristo en tu vida, es tarde. No hay purgatorio, no hay santo, nadie que te pueda salvar. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de gracia. Insistimos en esto, hoy tú tienes que tomar una decisión en tu vida. De ti depende. Si lo asumas o lo asumes con responsabilidad. Argumentos tenemos en las Sagradas Escrituras, cómo Dios obra. Y Jesucristo dice, créanme. ¿Crees que Él pagó el precio por ti en la cruz de Calvario? ¿Crees que Él te ama? Y si Él te ama, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás esperando? Él te pide solamente que cambies tu actitud. Porque así como estás viviendo, estás sirviendo al diablo y el diablo te va a llevar al infierno. Y vas a llorar toda tu vida y no hay solución. No es como las cárceles nuestras que le dan cadena perpetua y a los 10 años están libres. Digo, ¿qué es una cadena perpetua? ¿De qué es eso? Matan a 2 o 3 personas y a los 10 años están libres. Y le habían dado cadena perpetua. Pero con Dios la justicia de Él no es de esta manera. Él es determinante. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ofrece? ¿Habrá alguien que en esta mañana pueda cambiar de la actitud y decir, yo quiero ser salvo? Necesito acomodar mi vida al Evangelio. No puedo vivir como se me ocurra. No puedo participar de las obras infructuosas de esta vida. Compartiendo con corrupción, con cosas que tú sabes que no son agradables a Dios. Pero si no estás dispuesto a dejarla, Dios no puede hacer nada por ti. Quiere Dios que en esta mañana tú puedas empezar a razonar. Y no esperes que Él te pegue a semejante cachetazo que te tire. Acéptalo antes. Porque si quieres, allí en el libro de Job, dice que Dios habla al hombre a través del sueño nocturno, a veces en el lecho del dolor, donde los huesos no se veían, empiezan a aparecer, donde los manjares más apetitosos, tu cuerpo los rechaza, para que alguien elocuente venga y te dé el mensaje de salvación y tú lo aceptes y vuelva tu carne como la carne de un niño, para liberar tu alma de la destrucción eterna. Por eso vino Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice el capítulo 3 de San Juan, luego de ese precioso verso del 16, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en ese mundo estás tú. La religión no te va a salvar, porque Cristo no trajo una religión. La religión lo crearon los hombres, influido por Satanás el diablo. Nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, tal cual está escrito en las Sagradas Escrituras. Y es necesario que aquel que quiera agradar a Dios, tiene que acomodar su vida al Evangelio, sin otra cosa. Porque lo que Dios hizo es perfecto. Y el hombre ha tratado de mejorar siempre las cosas de Dios. Y Dios lo único que te pide, un corazón sincero y obediente a su palabra. Dios se agrada con aquellos que son obedientes. Sí, lleno de imperfecciones, pero reconociendo nuestros errores, suplicando cada día, Señor, ayúdame a llegar perfecto ante ti. Si tú luchas por esto, Cristo no te desamparará, porque Él dijo, nadie te quitará de mis manos. Pero si tú te quieres ir, Él te va a dejar ir, porque te dio la libertad de decidir. Puesto de pie, hermanos. Quiero orar por ti. Si en esta mañana hay alguien que desea tomar la decisión de seguir a Cristo, yo te invito. Pasa al altar. Toma la salvación de tu alma. No vas a ser perfecto nunca, pero vas a tener una nueva conciencia para empezar a luchar y entender aquello que está mal para corregirlo en tu vida. No creo que haga falta en decirles qué cosas están mal. Cada uno de nosotros sabemos, porque lo que hacemos mal lo hacemos en la oscuridad, no lo hacemos en la luz del día. Y si lo haces en la noche, en la oscuridad, quiere decir que no es agradable a Dios. Cierren sus ojos y voy a hacer una invitación. O alguien que desea pasar a orar, es decirle, Señor, ayúdame para que pueda llegar a tu gloria. Yo te invito a que pases. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿No quieres ser un valiente? ¿No tienes necesidad de que arrepentirte, decirle, Señor, ven a mi vida? Hazme de nuevo. Si yo pongo una mesa acá y les pongo dinero acá, aunque sean $10, $20, $50, $100, seguro que vendrían rápido a recogerla. El dólar no te va a salvar. El dólar te puede quitar el hambre de un minuto, pero Dios te ofrece mucho más. ¿Por qué no pasas a buscar? ¿Por qué no acompañas a esta hermana y a este hermano? Ven tú que no conoces a Cristo. Ven, ven, ven. Ven, vamos a orar por ti para que el Señor te llene, que Él te dé testimonio para que tú puedas aceptar. ¿No habrá alguien más que tome esta decisión? Aleluya. ¿Habrá alguien más que desea decir, quiero llegar a la presencia de Dios? Necesito un cambio en mi vida. Si no tienes el Espíritu Santo y lo quieres pedir, pues ven, porque el Espíritu Santo se pide, y cuando se pide se recibe.